inolvidable fue mi amor. Culpable de quererte y darte mi cariño, que caro estoy pagando la culpa de mi amor. Recuerdo tu belleza y pienso en la nobleza de aquel inmenso amor. En fin, yo así te quise, no niego mi pasado, con creces he pagado la culpa de mi error. Traicionar mi amor.